mis cosas y me marcharé. Me iré con la alegría de haber vivido junto a la mujer que amé. Todo fue como un sueño. Yo te tuve en mis brazos las veces que más lo deseé. Te amé, lo saben mis amigos. Te amé, el tiempo fue testigo. Te amé, también te amé en mis sueños. Te amé, te amé, te amé como nadie te amó. Me iré con la alegría de haber vivido junto a la mujer que amé. Todo fue como un sueño. Yo te tuve en mis brazos las veces que